Cuando te vi y tú venías caminando directo hacia mí, me dijiste podemos comernos pero no aquí. Y yo justo que andaba sedienta con hambre de ti, me fui tras de ti. Acabe el tiempo, si es que nos queda aliento al salir de aquí.